Y hoy en España Debate tenemos nuestros teléfonos abiertos para nuestros oyentes. ¿Con quién hablo? Hola, ¿está ahí? Permíteme que insista. Piénsalo atentamente. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro. 902-123-468. 902-123-468. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.